Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! En el musical, nuestro community manager Ricardo Tapia anduvo en Google. ¿Qué hubo? Un evento de Google hoy, ¿no? Que vinieron a enseñarnos... De marketing. De marketing, ¿no? De Google. Pues andaba por allá metiendo las narices en este evento de Google, que pues Google jala mucha gente, pues es muy... Sobre todo a la gente joven que quiere estar en el top de la tecnología. Pero va a estar conectado en las redes sociales, así es de que usted puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de Twitter, arroba en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los negocios. Quédese con nosotros. Y aquí en el estudio, déjenme les presento, nos acompañan nuestros amigos de Dacoats, Jorge Campos, ingeniero, Mauricio Morales, también ingeniero, Carlos Vela, Moreno. Ingeniero Morales. Moreno, perdón, yo no sé dónde saqué los Morales, pero Mauricio Moreno, perdóname, Mau. Ellos son los socios directores de Dacoats. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo va Dacoats? ¿Qué me platica? ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. Jorge. Muy bien aquí. Pues mira, Dacoats va bien. Cada día va creciendo mucho el equipo de Dacoats. Vamos cerrando bien el año, la verdad. Muchos proyectos, nuevas cosas, nuevas ideas, nuevas cosas que vienen para este año 2019. ¿Y vamos bien? Oye, pues los felicito porque no ha sido un año fácil. Y bueno, pues se vislumbra que... ¿Cómo vislumbran el año que viene? Con estos movimientos políticos y cambios y... Pues realmente los objetivos siempre han sido pues cada año mejor, ¿no? Claro. O sea, pensar siempre positivos y tratar de que pues esos temas políticos y todo eso no afecten nuestra visión. Correcto. En Dacoats, ¿no? Muy bien, eso es, yo creo que una muy buena filosofía, sobre todo porque lo que ustedes desarrollan, muchachos, pues es... Eso no lo para nadie. Digo, es esta fabriquita sin chimeneas que está transformando el mundo, del mundo de los negocios. Así es, al contrario, o sea, todas las empresas, todas las personas, todo está volviéndose ya digital. La transformación digital hoy en día es lo de hoy, ¿no? Entonces, pues, para nosotros mejor, porque pues cada vez hay más oportunidades para lo que viene siendo Dacoats. Y que lo que hacemos nosotros, ¿no? Es tratar de transformar los negocios y haciéndolo mediante la tecnología. ¿Qué tiempo tiene Dacoats? Dacoats tiene, cumplimos ya hace poquito, 4 años. ¡Órale! 4 años en Dacoats. La verdad ya ha pasado tiempo desde que iniciamos la empresa, pero pues yo lo estoy platicando la vez pasada, ¿no? Que pues 4 años no es mucho, pero ha pasado súper rápido, ¿no? Sí, no es mucho, pero pasaron de volada, ¿verdad? Una carrera, literal. Oye, no, pero 4 años, exacto, es una carrera, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan cuando estaban ustedes en la carrera? 4 años se les hacía eternos, ¿no? Y no quiero regresar, ¿eh? Y no quiere regresar, pero estaba yo platicando con Mauricio, que vi en su página que van a dar cursos de programación. Eso es buenísimo, porque no hay un lugar, no hay un... En las escuelas, ¿dónde aprendieron ustedes a programar? En internet. realmente cuando iniciamos Dacoats, pues empezamos a aprender en internet. O sea, no había nada más que eso, no aprendí tutoriales, mejor que, ¿te acuerdas, Carlos, de los tutoriales de Stanford? Sí, o sea, la realidad de las cosas es que, bueno, es que son dos cosas diferentes. Una cosa es saber programar. Correcto. Y otra cosa es saber programar apps. Porque para el desarrollo de la programación hay muchas cosas que puedes programar. Sí, por supuesto. Nosotros, bueno, voy a hablar un poquito más en mi caso, porque yo soy ingeniero mecatrónico. Ok. Entonces, en cambio, a Jorge y a Mau, pues son industriales, no les dan tantas bases de programación. En mi caso sí llevé unas 4 o 5 materias que me dieron como que los cimientos para tener conocimiento. Y luego ya, pues, de una manera mucho más autodidacta, pues fuimos aprendiendo. Al principio éramos Jorge y yo que nos metíamos a darle a la programación. Ajá. Luego Jorge se dio cuenta que no era lo suyo y dijo, ¿sabes qué? Ahí síguele. A vender, pero tú hazte bolas tú con el código. Y pues ya empezamos así. Al principio solo yo programaba y poquito a poquito fuimos creciendo, claro, contratando más gente y así, hasta llegó un punto en que obviamente al principio pues solo contratábamos desarrolladores, pero ya ahorita ya tenemos un equipo de mercadotecnia, de ventas, videos y ya que es multidisciplinario. Pero es interesante que menciones que Stanford, ¿no? O sea, Stanford tiene tiene muchos cursos que se llaman MOOCs, que son cursos en línea. De hecho, estuvimos hablando con una persona que está de posgrados hace poco, que nos dice que el mundo está yendo hacia la educación en línea. Que más veces ya las universidades van a tener menos matrículas y van a tener más cursos en línea sin estar presente. Porque pues ya tienes acceso a la información instantánea. Ahí tienes. No, que ir. No sé si han visto la aplicación esta de Khan Academy. Sí, exactamente. Y está teniendo un éxito formidable. Puedes pagar un curso por una cantidad accesible y con esa cantidad pues puedes tener, digamos, un diploma con valor curricular de una universidad súper prestigiosa. Que antes, por ejemplo, yo quiero tomar un curso en Stanford, yo tenía que ir a y además te costaba un ojo a la cara, claro. Pone a tomar el curso y ahorita pues con Jorge me sentaba en iTunes, pagábamos, creo que hasta gratis era, ni me acuerdo. Ajá. Nos pusimos a ver cursos ahí todos los días y así aprendimos. Y de un curso gratis se le da coach mañana. Entonces, el retorno de la inversión estuvo bien, digo, era mi computadora y mi tiempo. Claro. Pero pues no tuve que pagarle nada a nadie. De hecho, yo lo hice. Mucha de la gente que empezó con nosotros, que actualmente sigue trabajando con nosotros, prácticamente nosotros les enseñamos muchas herramientas para que aprendan a desarrollar aplicaciones móviles. O sea, claro, nosotros como que armamos todas las herramientas y poco a poco les fuimos enseñando y fueron mejorando cada vez más. Por eso surgió la idea de Mao de ahorita queremos empezar a dar cursos, crear como una escuela. Porque creemos que hay talento y hay gente que quiere aprender, ¿no? Fíjense que yo recuerdo hace muchos años cuando yo aprendí a programar. Hoy obviamente ya no me acuerdo. Quién sabe. Que a mí me llamó la atención. Yo me voy a inscribir un curso de ustedes para otra vez. Pero antes tampoco había un lugar donde te enseñaran. Donde yo estudié ingeniería industrial en el Tecnológico Regional de Tlalnepantla. Teníamos la materia esta de análisis numérico. Y este maestro nos enseñó Fortran, entre comillas. Yo realmente aprendí a programar con los libros Shams. No sé si ustedes los conocieron. No, no. Había los Shams, eran como manuales, pero había de Fortran, de COBOL, de PL1. Tampoco, ya esos lenguajes ya no existen, ¿no? Pero bueno, fíjense qué interesante, porque la parte importante de The Coach es la visión innovadora que tienen del negocio. Porque ustedes van montados en la ola, que van innovando, van abriendo camino. O sea, no vas a encontrar una escuela donde te enseñen a hacer aplicaciones. Bueno, sí, en The Coach. Así es. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Underground, as did I. We drink to die, we drink to die. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estamos escuchando Elephant Gun de este grupo Beirut, que fue liberado en el 2007. Esto fue Long Island. Tampoco habíamos escuchado a, bueno, esta canción, el grupo Beirut, creo que sí. Buena música, buena selección. Esto es un género indie folk. Buena música, buen rock and roll aquí en Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Sadassi quiere que estrenes casa este fin de año. Ya estamos casi a mediados de noviembre. Tienes que ir esta semana a visitar el fraccionamiento Los Héroes. Estrena casa en el mejor desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida, Los Héroes, de Grupo Sadassi. Visítanos y conoce nuestros modelos de 1 y 2 pisos a elegir dependiendo de tus necesidades y disfruta los mejores momentos familiares en tu casa nueva. Imagínate disfrutar la Navidad en tu casa nueva. Por eso trabajamos. Es la primera decisión más importante de la familia, el invertir en comprar su casa nueva. Y además, amigos derechohabiente Infonavit, te invitamos a hacer uso de tu crédito y gozar de todos sus beneficios, como el de la hipoteca verde. Esto es un beneficio que te va a dar más tu casa con ecotecnologías que te van a permitir ahorrar luz, gas y contribuir al cuidado y preservación del medio ambiente, que es una necesidad ya. Miren, el apagón de hoy va dirigido en eso. No podemos permitir que nos pongan tarifas tan altas que verdaderamente nos lleven a la quiebra. Por eso, Grupo Sadasi, socialmente responsable, construye sistemas, ciudades, comunidades sustentables. Así es de que márcales, haz una cita, un asesor te va a ofrecer cuál es el equipamiento adicional que puedes adquirir con tu crédito Infonavit y te va a mostrar cómo sí puedes estrenar casa. Pues te digo, de aquí a Navidad, que ya falta mes y medio. Márcales 176-3050. Estamos para atenderte y asesorarte sin costo. Y mire que es un asesoramiento profesional lo que ellos te ofrecen. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, amigos, aquí en el estudio me acompañan nuestros amigos de The Coach, esta empresa emprendedora, desarrolladora de software, desarrolladora de aplicaciones. Me acompaña Carlos Vela, Mauricio Moreno. No sé dónde se me pegó lo Morales. Moreno, Mauricio, no me había equivocado, Mao. Mauricio Moreno y Jorge Campos. Gracias, muchachos. Oigan, ¿cómo se les ocurrió o por qué se les ocurrió desarrollar aplicaciones? ¿Por qué no me aplican un... nos platican qué visualizaron en el mundo de desarrollar aplicaciones, principalmente para móviles o principalmente para plataformas empresariales? La verdad es que surgió en la universidad. Okay. Nosotros tres estudiamos juntos. Teníamos tronco común. Nos conocimos desde el primer semestre. En la Mayab. Pero al final de la carrera, pues tienes que hacer como un proyecto integrador, que es de dos, es un año. Ok, entonces, de la escuela, o sea, escuela, en una materia escuela, te ponen a hacer un proyecto. Al final, la idea es de que los maestros te motivan a hacer un proyecto que, pues, que resuelvas una problemática utilizando los conocimientos de la carrera. Correcto, claro. De alguna manera, para que vean que lo que aprendiste te va a funcionar, o de algo, de algo te va a servir. Exactamente. Entonces, me junté con Jorge y empezamos a pensar qué íbamos a hacer. Ok. Y pues, decimos, bueno, pues vamos a hacer algo de las apps. Digo, en ese momento todavía no era algo, digamos, súper conocido. ¿Qué estás hablando de 5 o 6 años atrás? Como 6 años. Fíjate. Pero pues la gente, muy poca gente tenía iPhone, muy poca gente tenía Mac. De hecho, tener Mac era así como que... Sí, ¿no? Millonario, no lo sé. Entonces, ahí empezamos a buscar de alguna manera la investigación sobre ese tema. Luego igual, cuando ya decidimos hacer la aplicación, o las aplicaciones, porque íbamos a hacer dos, nos apoyamos con unos maestros, pero ni los maestros sabían programar eso. Porque no existía la materia. No había materia para programar apps, no existía. Entonces, llegó un punto en, como te comenté hace poquito, pues tuvimos que ser autodidactas. O sea, claro, por nuestra cuenta, investigar en internet, buscar cursos en línea, ver de alguna manera, cuando teníamos algún problema para desarrollar la app, íbamos con el maestro y el maestro nos decía, pues, investigale, compadre, porque no es como que yo te voy a solucionar tu problema. Entonces, a partir de ahí, pues fuimos sacando el proyecto y hicimos una aplicación para el transporte universitario. Ajá, transporte universitario, que se llama el Mayabus, que es el transporte universitario de la Anáhuac. Entonces, a partir de ahí, con esa aplicación, pues empezamos a despegar un poquitito más. Obviamente, pues. Pero es abrir brecha, porque, pues, ese tiempo, en aquel tiempo, lo que yo me acuerdo que había era quizás empezaban las páginas web a tener la facilidad de verse en los celulares, ¿no? Sí, porque antes ni las páginas web. Sí, de hecho, ahorita ya si es una página web, tiene que ser responsiva. O sea, ya tiene que ser adaptada a los celulares. Ya los que tienen su página web que se ve toda mal en el celular es porque es muy antigua. Pero muy antigua. Sí, de hecho Google hace 2 años, o creo que fue el año pasado, sacó un anuncio diciendo que todas las páginas web que no sean responsivas no las va a indexar en las búsquedas de Google. O sea, si tú buscas yucatan.com si tú buscas, por ejemplo, Dakotas en Google y la página no es responsiva, o sea, no se puede adaptar a un celular o a una tablet. No aparece, no la encuentras. Arriba en Google. Puede ser que aparezca en la página 2 o en la página 3, pero no va a aparecer. Entonces es algo muy importante porque tenemos que checar si nuestras páginas de nuestras empresas o de nuestro negocio no es responsiva, pues hay que ponerse vivos, ¿no? Pues sí, porque empezó a cambiar, ¿no? O sea, las páginas web, las primeras, pues no eran más que las fotografías quizás de la fachada, la misión y párale, no decía nada, era como un panfleto. Pero como todo tiene un porqué. O sea, ¿por qué era así? Porque tú cómo hacías una página web desde una computadora de tu casa. Entonces, no necesitabas una pantallita, como ahorita todo mundo tiene una pantalla de ese tamaño, donde puede entrar y hacerle clic y ver. Digamos que lo que quiere hacer Google es que las páginas que, digamos, estén posicionadas tengan una buena experiencia del usuario. Que no entres y veas ahí una marea de cosas en una pantalla de ese tamaño. Ok. Que le puedas mostrar al usuario la información correcta dependiendo de dónde entre, ¿no? Sí, mismo. Pues sí, porque pensando en que, pues no sé, todo mundo tiene la cantidad de aparatos telefónicos con posibilidades de tener conexión a internet es mayor que la gente que tiene computadoras, ¿no? Sí, claro. Sí, hay gente que no tiene computadora ya y vive en su teléfono. Sí, sí. Yo conozco ya empresarios que... en el celular. No, series. Ya quitaron su computadora y usan el teléfono. Ahora, les hago otra pregunta, muchachos. El mundo de las aplicaciones... ¿A dónde vamos a llegar? El otro día estaba yo viendo, pero era una película, un grupo de muchachos querían hacer una presentación en holograma. Una comedia bastante simpática de Tom Hanks, que él es un vendedor de no me acuerdo ni qué venden, pero... fueron a Arabia a venderle a un rey, pero el rey nunca se presenta, o sea, y están meses ahí listos con toda la presentación, pero una presentación ya en hologramas. Y así es como le venden al rey un proyecto de construcción allá, imagínense todo eso, ¿no? Pero él tiene un grupo de muchachos que desarrollan la aplicación esta para hacer la proyección. Eso ya existe. Sí. O sea, al final lo que estamos yendo es a todo la inmediatez y lo portátil, ¿no? Por ejemplo, eso que tú dices, desde el celular yo te proyecto y veo, ya necesito sacar mi computadora para sacar una presentación y hacer una videollamada. En dos patadas yo ya tengo eso. Volvemos a lo mismo, hay tecnologías como inteligencia artificial, machine learning, entonces este tipo de cosas que tú las integras con los sistemas y hacia eso es lo que está, a lo que se está enfocando ahorita la tecnología. Los wearables, los smart TVs, los dispositivos, por ejemplo, los carros inteligentes. No creo que Uber iba a sacar sus propios autos, ¿no? Que te iban a poder. Sé que ya estaba haciendo pruebas, ¿no? Sí, exactamente. Y el software que utiliza eso es una cosa... impresionante. Ahora, todo eso es software. Todo es software. Porque lo demás, ¿qué son? Sensores, chips, hardware. Hardware. Sí, hardware, pero el hardware cerebro, ya es... El cerebro es software. Sí, el cerebro es software. Para una app, para un carro, para una computadora, para lo que sea es software. Entonces, eso es el cerebro, lo que hace que funcionen las cosas. Pues amigos, interesantísima la conversación siempre aquí con nuestros amigos de Dakotas. Usted, amigo empresario, ¿quiere una aplicación para su negocio? Pues ya sabe a quién hablarle. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Oh, watch the slow day. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando Science of Fear, la ciencia del miedo. Esa es la que nos quiere poner este señor Andrés Manuel. The Temper Trump es este álbum australiano, esta banda de rock australiana en este álbum Conditions. Buena música, buen rock and roll. Este es un indie rock, indie pop. Gracias por acompañarnos. Yo sé que vamos a tener lluvia de aquí a mañana y quizás termine el jueves o el viernes, pues porque tenemos el primer frente frío que sí entró a la península, va a bajar la temperatura, vamos a tener lluvias, así de que si está el pavimento mojado, maneje con precaución porque pues aquí en Mérida el pavimento mojado siempre es un peligro. Déjeme darle una recomendación. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga fundada en 1984. Cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península Yucatán en México con rutas que van de Panama City, Tampa en Florida, a Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yuca. Fíjate que vi un reportaje de una empresa noruega que ya estaba diseñando barcos para contenedores. ¿Sí? Sin tripulación. Hasta ahí llegamos. Imagina, necesitan una aplicación para que camine el condenado barquito, ¿no? Imagínense. Línea Peninsular, sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia, fundada por el capitán David Humphreys, de gran experiencia con travesías y expediciones mar adentro alrededor del mundo. Línea Peninsular toma todas las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad. Ellos manejan embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 9699-355519. 9699-355519. O escríbeles a www.lineaships.com. Bien, me acompañan aquí en el estudio nuestros amigos de Dacoats, esta empresa desarrolladora de aplicaciones, que es muy importante que aprendamos para qué sirven las aplicaciones. Carlos Vela, Mauricio Morales, otra vez Moreno, perdón. Sí. Mauricio Moreno, ya van 3 veces, man. Y Jorge Campos, hubieras puesto un nombre de futbolista y no se me olvida. No, discúlpame. Estamos platicando de lo que ellos hacen en Dacoats y es el desarrollo de aplicaciones. Ya vimos que es el futuro en las aplicaciones que van a mover la industria. Yo tengo una pregunta. Estas aplicaciones, ¿ya llegaremos a verlas en inteligencia artificial? O sea, sí, ya hay aplicaciones que tienen inteligencia artificial, como la de, creo que, bueno, el mes pasado platicamos sobre esta app, que es ahorita es la empresa más valuada, la startup privada más valuada en el mundo. Ajá. De un chino, se llama ByteDance, son los que compraron una app muy famosa entre la gente chica, que se llama Musical.ly, que como que te grabas cantando karaoke. Ok. Se hizo muy popular, la compraron, entre otras. Pero su app número uno, nada más para que te des una idea, esta empresa vale 75 mil millones de dólares en la última evaluación, hace un mes. ¿China? Un chino, sí. Nadie sabía que existía. Bueno, no era muy popular como Uber o algo así, pero, claro. Pero la evaluación que obtuvo ahorita fue de 75 mil millones de dólares. Que es más que Airbnb, por ejemplo, es más. Pues sí, porque es muy popular. Uber ahorita está en 60 mil millones. Correcto, sí, Airbnb por allá está como en 30 mil. Esta vale 75 mil millones de dólares y lo que es una app de noticias. China la puedes bajar, creo que se llamaba Koikol, se escribe. Ajá. Pero, es una app de noticias china con inteligencia artificial. Entonces, te cambia todo. Porque realmente, cuando abras la app, vas a ver cosas que te interesan. Que va aprendiendo ya de lo que tú ves o va de lo que usas en tu teléfono. Pero artificial. Porque ya hay muchas apps que con machine, o sea, vas configurando tu perfil, entonces la app sabe qué es lo que te importa, tus gustos, entonces te muestra más noticias de deportes o noticias de tecnología, no lo sé. Pero al tener inteligencia artificial es otro nivel, o sea, ya no es solo la configuración que va, que le dices lo que quieres ver. Que se va tropicalizando. Exacto. Inteligencia artificial, agarra tu ubicación, los lugares por donde te mueves, las otras apps que usas, el tiempo que estás en tu internet, el tiempo de pantalla. O sea, todo eso lo agarra y aprende solito. Y te va a mostrar cosas que realmente te importan. Te va a mostrar imágenes que te llamen la atención, títulos que te llamen la atención. Oye, eso... es otro nivel. ¿No cae en que te vuelves un... o eres manipulado por la aplicación? Puede ser. Que ese es el temor de la inteligencia artificial, ¿no? Es que realmente no es que te manipule, sino que... te entiende. O sea, por ejemplo, Facebook. Okay. Sí, o sea, por ejemplo, Facebook, bueno, lo famoso es el que te escucha, ¿no? Pero al final de cuentas, la experiencia que yo tengo, si estoy en una plataforma donde me muestra lo que realmente me gusta. O te interesa, digamos, hablando interesa, de negocio. Exactamente. Como si tú hubieras hablado contigo. Ajá. Y tú detectas que me gusta hablar de fútbol. Y me hablas de fútbol. Sí. Correcto. En ese caso, la app sabe eso y me empieza a bombardear esa información de fútbol inteligentemente, claro. Porque sabe que si me habla de fútbol le voy a comprar. Entonces, correcto. Ese tipo de interacción es lo que hace que una app se vuelva adictiva o se vuelva... ¿Y esas aplicaciones son factibles de desarrollarse ya aquí con ustedes? Hay herramientas para poder desarrollarlas, claramente, pero mientras, digamos... desarrolla una aplicación que utilice cosas demasiado ya complejas, pues obviamente pues la aplicación es más difícil de desarrollar. Sí, o sea, imagínate un nivel así muy elevado de inteligencia artificial, que obviamente pues todavía no lo tienen, pero imagínate que, por ejemplo, tú usas Uber, ¿no? Entonces, todos los días tienes tu programa de radio acá y te vas en Uber. Entonces, imagínate que Uber tenga inteligencia artificial y tú, cuando veas tu celular y abras Uber, automáticamente se va a pedir... el Uber va a venir sin que sí, tú pierdas nada. Calora, ya. Ya sabe que vas a tu casa. Probablemente te pregunten una o dos cosas. Sabe que vas a parar el Oxxo, no lo sé. Todo solo, sin que tú lo tengas que probar. Entonces eso ya es como. Ya ni siquiera que se lo tengas que decir, ¿no? Solito. El chiste es que solito hagan las cosas. ¿Sí? A mí me pasa mucho cuando salgo de mi casa. Inmediatamente, apenas estoy prendiendo mi coche y estoy saliendo, en mi Apple Watch me llega una notificación que dice 15 minutos de trabajo. Ahorita que estamos aquí te va a avisar cuando prendas tu coche tanto para tu casa. Tanto para tu casa. O sea, yo creo que es algo que ya existe, pero o sea, en algún punto va a llegar acá, ¿no? Porque la gente se tiene que acostumbrar a poder aprender de eso, ¿no? Ahora platíquenme un ejemplo de los proyectos que han desarrollado. Digo, con toda la confidencialidad que eso conlleva, pero un ejemplo. O sea, nosotros realmente hacemos desarrollos personalizados, trabajamos con empresas de muchísimos giros, diferentes giros, ¿no? Por ejemplo, hemos hecho aplicaciones móviles de noticias, aplicaciones de lealtad, es una que trabajamos mucho, ¿no? En el caso que tengas tu app. La tarjetita virtual de lealtad cuando vas a un negocio, cuando vas a un restaurante, cuando vas correcto, a una tienda. Correcto. Hoy hay una aplicación buenísima, yo que voy muy seguido a ver el fútbol americano a Boston. Es nuestra. ¿Qué? Está buenísima. Sí, el app tiene su tarjeta virtual, y cuando va. Sí, ahí te va acumulando puntos, hasta te dice, oye, tienes chance de pedir esto. De hecho, esa app, muchísima gente nos ha dicho por fuera, justo eso. Y nosotros decimos, no, pues nosotros la hicimos. Sí, o sea, y eso que no la han anunciado, los de Boston no le han querido darle mucha promoción porque están perfeccionando unas cosas, pero un chorro gente porque, ya está usando. Porque están aprendiendo a usarla más. Sí. Otro tipo de apps que nos piden mucho son unas aplicaciones para ventas. Por ejemplo, en los negocios grandes o empresas que tienen vendedores, pues tener una aplicación donde en la app los vendedores puedan tener todas las herramientas para poder vender algún producto, pues es súper bueno, ¿no? Porque el vendedor puede estar donde sea y desde la app puede venderle a un cliente o a alguna persona, algún producto, ¿no? Igual trabajamos mucho e-commerce, hicimos el e-commerce, por ejemplo, una empresa que se llama Manuel Delgado, que vende en ¿cómo redes. No? Por supuesto. Nosotros le hicimos todo el desarrollo de su e-commerce. Entonces, hoy en día, ¿qué? Todos los negocios pues necesitan vender productos en línea. Entonces, también trabajamos el... Qué bueno. El eso e-commerce. Es a lo que va casi la mayoría de los negocios. Quieren claro. vender en línea, ¿no? Sí. Aplicaciones igual de, hemos hecho de turismo. Trabajamos con empresas como, por ejemplo, como Coco Bongo, como Para Resorts. Empresas, por ejemplo, para internas, para las empresas, para el área de sus colaboradores, de recursos humanos. Hacemos de todo tipo, ¿no? Sistemas, aplicaciones, de todo tipo. El chiste es buscar la necesidad que tienen las empresas y trabajar con eso. Bueno, y aquí yo creo que el chiste es que tienen ustedes el talento innovador para desarrollar la aplicación. Porque eso es, claro. eso es lo que vale. Y no solo eso, igual entender la necesidad del cliente. No solamente saber desarrollarlo, sino es igual entender qué es lo que... necesita el cliente y nosotros igual pensar esa idea y decirles, ¿sabes qué? Puedes innovar de esta forma. De esta forma. Que es una ventaja que tenemos en DaCoach, ¿no? Pues ahí tiene usted, amigos, la verdad que pues es una empresa que, emprendedora que está teniendo mucho éxito y yo lo invito a que tome contacto con ellos porque le pueden transformar su empresa. Bueno, la pueden hacer también crecer. De veras, los de Boston... a mí sí me gustó, antes su tarjetita esa no me gustaba, pero ahora sí, su aplicación sí, está muy sencilla. Quitaron la tarjeta física. Ya sí, quitaron la tarjeta física. Uh-huh. Y creo que hasta ha tenido más gente en Boston. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos en Semi Charmed Life. Es esta canción de la banda americana de rock Third Eye Blind. Esto fue de 1997 en su sencillo de su álbum debut. Buena música, buena selección, buen rock and roll, como siempre aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Bester Consultores. Bester Consultores no solo está con las grandes empresas, también desarrollamos a las pequeñas y medianas empresas. Miren amigos, si tú eres una pyme en crecimiento y sientes que te falta mejorar tu gestión directiva, tus controles, tus procesos de trabajo, tu eficiencia, tus cargas de trabajo, tu organización interna, asegurar la calidad de tus productos o servicios, controlar tus márgenes de utilidad y más, programa una cita con nosotros para platicar de tus necesidades y poner a tu disposición todas las técnicas, herramientas y metodologías que por más de 25 años hemos perfeccionado para llevar a tu organización a un nivel de desempeño superior. Créame, Bester tiene... pues una experiencia basta en estos menesteres. Yo le invito a que los contactes, bester.com.mx o márcales al 938-2075. 938-2075. Bien, aquí en el estudio me acompañan nuestros amigos de DaCoach, esta empresa desarrolladora de aplicaciones. Me acompaña Carlos Vela, Mauricio Moreno, Jorge Campos, ellos son socios directivos de la empresa, fundadores de la empresa, y estamos platicando pues de lo que les apasiona hacer a ellos, que es desarrollar estas apps, estas aplicaciones, que en toda empresa es necesario desarrollar una aplicación. Bueno, es una pregunta, muchachos. Ya hoy yo puedo en toda empresa, en toda función de las empresas, ¿puedo desarrollar aplicaciones? Sí, o sea, realmente, sí, o sea, y como mencionas, ¿no? O sea, la aplicación, o sea, para que igual se entienda, es todo lo que puede ser tecnología, no solamente apps móviles, sino todo tipo de tecnología, igual la desarrollamos, todo lo que involucra la transformación digital, es de desarrollos de software, páginas web, aplicaciones, sistemas administrativos, o sea, prácticamente desarrollamos todo, ¿no? Y realmente yo creo que en todas las empresas se necesita de esto, ya sea desde que quieras una aplicación para que tus clientes puedan comprarte en línea, o quieras una aplicación para que tus vendedores puedan vender, o una aplicación para que puedas comunicarle a todos tus colaboradores de la empresa información o sistemas administrativos, o sea, correcto, realmente correcto. Tecnología se necesita, pues yo creo que desde una empresa pyme hasta una empresa grande, ¿no? Que es, cambia un tanto el concepto aquel de que yo necesitaba tener un centro de cómputo, tener un gerente de informática, tener un... aunque sé que dependiendo de la sí. aplicación y dependiendo de la empresa, ¿no? Pero O sea, nosotros hemos trabajado con empresas grandes que hoy tienen su área de TI, ¿no? Su corporativo de TI, donde está la gente que trabaja interna, ¿no? Pero esas personas pueden desarrollar cosas internas, pero llega un punto en el cual la empresa es tan grande que necesita igual proveedores como nosotros. Claro. Y nosotros trabajamos de la mano junto con la gente TI para poder desarrollar los proyectos y que llevarlos a cabo, ¿no? Sí, o muchas veces el departamento de TI de estas empresas grandes ya está sobrecargado de la chamba de darle mantenimiento y soporte a los sistemas que ya tienen. Correcto, interno, ¿no? Sí, que normalmente entonces, así pasa, ¿no? Eso es lo que pasa. Y ya la parte de innovación y crear nuevos... o venir con una mentalidad fresca, nuevas ideas y desarrollar nuevos productos a la par, no lo pueden hacer internamente. Claro. No van a contratar gente fija de sistemas. Correcto. Para desarrollar estos nuevos productos, porque pues no son empresas de tecnología o de innovación. Sí, sí, no es su core business. La alternativa pues. Que más sentido hace es contratar empresas como nosotros, que trabajamos de la mano, como dice Jorge, con estos departamentos de sistemas, para conectarnos y implementar nuevos productos, nuevas aplicaciones, nuevos sistemas a lo que ya tienen. De hecho, muchas empresas, algo que nos ha pasado a nosotros es que en vez de que te digan quiero esto, nos dicen, ¿sabes qué? Propone algo. O sea, claro. Propone una idea innovadora o varias ideas innovadoras y vamos aterrizando las ideas para ver qué es lo que más nos conviene desarrollar en la empresa. Y es lo que hacemos nosotros, a diferencia de otras personas que desarrollan tecnología. Nosotros igual pensamos en la innovación que puede ayudar a las empresas a poder dar el siguiente paso, ¿no? Entonces pensamos las ideas y las proponemos, ¿no? Sí, no es nada más resolver una gestión administrativa. Claro. ¿No? Que ahí ha habido pues un montón de software de toda la vida. Sí. y sistemas. Ustedes están en la parte innovadora de lo que pudiera ser un negocio. Ahora les hago una pregunta. Yo como pequeña y mediana empresa no tengo departamento de TI. Escasamente tiene computadora el que hace las facturas. porque ahora ya las tiene que sacar del SAT. ¿Qué necesito tener para que ustedes desarrollen una aplicación para mi negocio? ¿O qué tengo que aprender o qué tengo que hacer? Aparte de hablarles, claro, pero... Paso número uno es hablarnos, ¿no? Sí, eso creo por que supuesto. Está claro. Digo, pero también depende de la app que vayas a desarrollar, es la tecnología que vamos a utilizar. Ah, okay, ¿no? Hay muchos tipos de apps, hay apps híbridas, hay apps nativas, hay páginas web. Ajá. Entonces, dependiendo de eso es realmente el alcance de lo que vas a tener. Si vas a hacer una app pequeñita, ¿no? A lo mejor el sistema o servidor que vas a tener es pequeñito. Si vas a hacer una app muy grande que va a tener una escalabilidad gigantesca, pues utilizas cosas como Amazon o Windows, okay, o IBM, que los costos son obviamente más altos. Antes de que nosotros empecemos a desarrollar, siempre se trata de determinar un alcance. El diagnóstico de qué tamaño va a ser. Okay. Donde a ver cuál es el objetivo del proyecto, quién lo va a usar, cuánta gente lo va a usar, y al final de cuentas, qué es lo que tú esperas. Entonces, a partir de ahí ya nosotros podemos determinar y decirle al cliente, como dice Jorge, ok, tú necesitas esto. Correcto. Okay, no es como que viene algo empaquetado, sino que cada proyecto sí. es personalizado y se le da lo necesario a ese proyecto para... La innovación y la creatividad tiene que estar presente. Okay. No son como los softwares que te venden en cajas, como los ERPs o los administrativos. No, ¿no? Eso ya viene... De hecho, muchas veces igual... No solamente desarrollamos desde cero, sino a veces ya hay sistemas que ya existen, sistemas en la nube, que realmente, bueno, para una pyme que no necesita algo personalizado, necesita algo muy básico, correcto. Pues se le puede ayudar a implementar ese sistema que ya existe, ¿no? O sea, no hay que desarrollarlo desde cero. Por supuesto, claro, hay que utilizar lo que... Porque a lo mejor, de una o de otra manera, ya en la empresa hay algo claro. de algún sistema o alguna aplicación. Por ejemplo, en el tema de e-commerce, ¿no? En el tema de e-commerce hay empresas que quieren desarrollar su propio e-commerce en línea, porque quieren tener sus, son una empresa muy grande y quieren sus propias cosas, ¿no? Pero empresas chicas que están empezando a vender pocos productos, venden, no sé, 10, 20 productos. Correcto. Pues se puede hacer una integración con Shopify, que es una plataforma para hacer e-commerce, ¿no? Ah, mira. Y nosotros hacemos toda esa integración con Shopify y ya pueden tener su e-commerce en línea, ¿no? Pero bueno, como dice Carlos, lo primero que tienen que hacer, amigos, es hablar con nuestros amigos de DACO. ¿Dónde los pueden localizar? Eso es importante porque nosotros, una cosa que tenemos es que no cobramos la consultoría. Porque sensacional. Lo normal es que una empresa de desarrollo de software agarra y te cobra consultoría primero. Sí, de te que, cobran. Oye, pues voy a ver tu empresa y, y te voy a proponer X. Y luego te cobra el desarrollo. Nosotros no. Nosotros, hasta la fecha, aprovechen porque en un rato vamos a empezar a cobrarlo. Hasta la fecha no cobramos nuestro tiempo de ir a la empresa, conocer tus procesos, hablar. Hay empresas que hemos invertido fácil, ¿qué será? 40 horas o más de 3, 4 personas. Y pero esa parte es gratis, o sea, ustedes no cobran por eso. O sea, ustedes pueden entrar a nuestra página web, ahí en www.dacos.com. Hay una opción para cotizar, entren ahí, lleguen los campos y ya nosotros los contactaremos. O manden un correo directamente a jorge.campos@dacos.com. Pues ahí está, amigos. Y bueno, también aquí escúchenlos porque pues hemos aprendido mucho con ellos en todo este mundo. Y mire, yo le pido que lo haga. Ahora sí que a veces hasta por curiosidad platique con ellos porque... de veras, como le decía, puede cambiar el mundo de su negocio y lo que puede hacer. Gracias por estar aquí, muchachos. Gracias, Carlos. Gracias a ti, Roberto. Mauricio. Nos vemos para la próxima. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.